Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Bienvenidos a su programa Ruido de Fondo. No se olviden que nos cambiamos para los días martes y que nos pueden sintonizar en 940M o también a través de la aplicación que se pueden descargar en Google Apps, y estamos como Radio CCHD. Buenas tardes a toda la gente que nos escucha semana a semana y sigue la programación de Barba Azul Radio y de toda la Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. No se olviden que también pueden escucharnos de cualquier parte del mundo por www.radiocce.com, donde pueden estar pendientes de todas las novedades que les ofrecemos como franja cultural y todas las novedades que les ofrece la radio, con contenidos muy muy chéveres, contenidos culturales, algo que sale, ¿no?, de lo común de la radio comercial. El día de hoy estamos con casa llena, tenemos a dos compañeros de la vida, dos compañeros de la radio también, que nos están acompañando, y vamos a conversar junto a ellos un poquito de poesía, un poco de un nuevo libro que se viene por parte de mi compañero Cristian Navarrete. Está Marquito, vamos a conversar también acerca de literatura, poesía, de la vida, del apoyo estatal y de los nuevos circuitos editoriales alternativos que se van conformando en la ciudad de Quito. Sí, pero antes de eso vamos a escuchar una canción de los Twin Original Monks que se llama Caminito. Así que regresamos para seguir haciendo más ruido de fondo. Volvemos ya. Se regresa a ver, se lo llevará la muerte. Yo me regresamos con más ruido de fondo. Igual no se olviden de sintonizarnos por 940M. Hoy estamos con un grupo súper divertido. Va a ser una tarde súper chévere. Así que les comentamos, otra vez estamos con Cristian y con Marco. Vamos a hablar un poco acerca de círculos literarios, acerca de nuevo libro de Cristian. Círculos de cultura. También un poquito acerca de cómo es todo este proceso de escribir un libro, el proceso de lanzarlo y como todas las experiencias, que estamos aquí con tres chicos que han lanzado libros, así que vamos a hablar sobre sus experiencias. Así que muchas gracias por escuchar Ruido de Fondo. Para la gente que nos escuche que no lo sabe, el proceso editorial que tenemos acá en la Cooperativa Comunicacional, por cierto, si alguien quiere también integrarse a esto, puede contactarnos por redes sociales, por WhatsApp, por Facebook. Estamos como Cooperativa Comunicacional Barba Azul. Este proceso que lo realizamos entre todos es un proceso de autoedición en el que nosotros mismos realizamos toda todo el proceso, valga la redundancia, editorial, ¿no? Desde la edición del texto, la escritura, edición, publicación, lanzamiento y distribución. Entonces es un trabajo de autopublicación colaborativo entre toda la gente de la cooperativa y también, como les digo, abierto a otros espacios. Antes de eso, vamos a conversar con Cristian acerca de qué es la cooperativa, porque hemos hablado, o sea, todo este programa, todo este tiempo, más de un año y medio, hemos hablado de la Cooperativa Comunicacional. Entonces, comencemos por ahí como para dar un poco de contexto a todas las personas que nos escuchan. ¿Cuándo nace? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos quienes escuchan Ruido de Fondo. Soy Cristian Navarrete, somos parte de esta locura llamada cooperativa, que antes no se llamaba cooperativa, que antes era solamente una editorial, y de ahí va como el meollo del asunto, donde vemos que es súper complicado como establecer una o sea, sacar algo que uno escribe. Por lo tanto, establecer dentro de eso, cuando yo saqué como el primer libro, cuando escribí el como la parafernalia del primer libro, viajé por todas las editoriales de esta ciudad y me dijeron primero, desde que era cualquier cosa menos escritor, hasta luego como que me busque como mi propio financiamiento. Entonces decidí hacer algo y dije, bueno, había entendido que en otros sitios hacían editoriales cartoneras. Entonces me pareció súper importante y dentro de mi ideología como que se presentaba dentro de eso algo importante. Entonces dije, bueno, hay que hacer esto. Entonces se inició como la editorial Barba Azul Cartonera. Barba Azul es un cuento cual les invito a leer, en cual no tenemos nada que ver con dentro del cuento, pero sin embargo, como la mayoría de acá de los amigos somos todos somos medios barbones, entonces como me parecía importante decir que todos éramos Barba Azul Cartonera, Barba Azul como algo inverosímil, pero también que es algo representativo. Dentro de los cuentos infantiles, dentro de los cuentos también oscuros, y donde salíamos de dentro de la oscuridad, a sacar eso. Lo logramos, sacamos como el primer libro, me acuerdo que estábamos como tres personas, ahora somos más de 10 personas dentro de la cooperativa, en lo cual vamos rotando como dentro de los ejercicios de poder, que se puede decir. Pero antes éramos una editorial en la cual sacamos el primer libro, pero luego fuimos por más, luego empezamos como dentro de lo audiovisual, dejamos los libros de un lado, dijimos, bueno, dentro de también dentro de nuestra profesión nos hemos entendido con un montón de comunicadores y educomunicadores, creo que la mayoría, creo que nadie es nada, creo que todos los de la que ahora trabajamos aquí en la radio, somos de educomunicadores. Entonces, dentro de ese punto, hicimos videos, hicimos producción audiovisual y fue fomentándose eso. Ya tenemos una editorial, luego tuvimos la producción audiovisual, que hemos trabajado con algunas instituciones. Hemos hecho cortometrajes, en los cuales hemos participado igual nosotros mismos, y que nos ha ido bien. Hemos ganado, ganamos un premio dentro de la Universidad Central, en fotografía ganamos un premio dentro de una cooperativa, y vamos fomentando. Me acuerdo que hace 2 años había leído sobre el cooperativismo, que nosotros, como dentro de la cooperativa ahora llamada así, odiamos el capitalismo. Y es curioso porque el cooperativismo entra dentro de, nace en la revolución industrial, que es el fomento de del capitalismo. Entonces nacemos con eso, como la cooperativa comunicacional, como todos somos comunicadores, y somos, y lo importante de todo, dentro de la conversación de siempre, con unas cervezas muchas de las veces, con el buen trópico con cola a veces también, conversábamos de aquello, y decíamos, bueno, hay que hacer otras cosas, y lo hicimos. Ahora estamos en la radio, estamos haciendo producción audiovisual, hacemos radio, estamos editando libros, y vamos por muchas otras cosas más. Pero, sin embargo, lo que nos interesa y lo que hemos conversado sobre esta palabra importante que viene de nuestros ancestros, que es la minga, que es aquella cooperación de que nosotros podamos cambiar el mundo en conjunto acerca de un montón de cosas. Y como ustedes, querida audiencia, han podido escuchar dentro de toda de todos los programas de la cooperativa, hemos hablado sobre un montón de cosas muy muy álgidas, sobre temas que nos interesan, sobre temas de importancia, sobre temas de lucha, y eso es lo que nosotros hacemos. O sea, no estamos como con el sistema, sino estamos como en contra, peleando sobre aquello, y eso yo creo que es importante. Y eso como que nace, nacimos el 2000, ya tenemos 7 años. Ahora es una cooperativa. Lastimosamente nacimos el 10 de agosto del 2000, me parece que el 2001, 2002, creo. No, perdón, 2010. Y sí, 2010. Y es importante. Y ahora estamos acá. Bueno, ahora yo, bueno, dando una publicidad de lo que odiamos en estos programas, voy a hacer lo que odiamos, de poderles decir que el 11 de noviembre de este mes que ya viene, que mañana ya es casi fin de año, voy a lanzar otro libro de poesía, así que están totalmente invitados. Y así como nacen estas cosas, nacen otras cosas, y seguimos produciendo más comunicación, más importancia dentro de la información, dentro de establecer ciertas preferencias dentro de Marquito ya está viendo la hora, perdón, me estoy alargando, ciertas preferencias dentro de poder establecer ciertos discursos o desconstruir ciertos discursos, y para eso estamos. Así que, como dar un contexto súper súper cortito acerca de lo que somos, hemos nacido hace muy poco tiempo, o mucho tiempo, son 7 años, 7 u 8 años ya mismo, y hemos nacido. Ahora somos muchos más, nos hemos peleado, nos hemos odiado, pero sin embargo nos hemos amado también entre nosotros. Todos. Hemos hecho como una orgía intelectual. Y ahora estamos acá como en un espacio súper importante, y haciendo lo que nosotros queremos, haciendo lo que siempre hemos deseado, hacer lo que nos dé la gana. Así que eso me parece importantísimo, y es como cierto contexto dentro de lo que es la cooperativa. Ahora es una cooperativa, antes era una editorial, luego pasó a ser una producción de audiovisual, pero ahora somos todo, somos una cooperativa de comunicación, Barba Azul Cartonera. Claro, creo que una de las cosas importantes es que este ejercicio de comunicar, este ejercicio de la comunicación, es transversal a todas las actividades que se han realizado, y también un continuo ejercicio de autoconsolidación y autofinanciamiento, etcétera, para poder realizar y controlar y ir ganando esos espacios, ¿no? dentro del ámbito de la comunicación, ir generando debates, ir, como decía el Cris, ir implantando discursos también, ir difundiendo discursos que uno va adquiriendo alrededor de la vida. Marquito, estamos con Marco Andrés Villarreal, también uno de los fundadores de la cooperativa, con quien todo el tiempo también estamos dialogando, conversando, peleando, riendo, y quien también ha sido parte importante de este crecimiento, ¿no? Y de todo este ejercicio de consolidación de un proyecto que a corto plazo emprendía todas estas actividades y a largo plazo a largo plazo trata, ¿no? De en realidad crear alternativas comunicacionales o en realidad empoderar discursos que no están inscritos dentro del discurso oficial. Buenas tardes, Marquita, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Antes que nada, saludar, agradecer a los panas y pues saludar a la gente que nos escucha, que son cuatro y entre ellos nuestras familias. Gracias. Cinco. Que son gracias cinco. Por existir. Agradeciendo mucho, gracias por existir, gracias. Quizá se hayan acordado a veces de mi voz. Yo estoy a los miércoles con el Galpón de los Cuantos Vivientes. Les estaba molestando por ahí todos los miércoles, pero por circunstancias de la vida ya no estoy ahí, pero qué bueno que me vuelvan a escuchar esta voz de tarro, pero estar ahí. Yo recalcando un poquito de las cosas y acordándome de lo que decía Sebas, dentro de lo que de la autogestión, del trabajo que hacíamos todos nosotros de cartonera para la edición edición del video y la edición de todo los libros y todo eso. Sí, vengan gente, vengan a camellar con nosotros. Habemos buenos diseñadores, habemos buenos editores de video también. Si lo hacemos, lo hacemos bien. Y pues también recordando esto de que de la fotografía, del audiovisual, sí, con Cristian se ganó también varios concursos en los que se pudo ingresar, ¿no? Cristian ganó uno, que era entre cartoneras igual, bueno, más que nada entre cooperativas, y uno de audiovisual que no solamente participamos dentro de la universidad, también participamos en el interuniversidades, y ganamos, ¿no? También ganamos dentro de eso, que también estuvieron producciones muy buenas, que estuvieron de panas de por acá, camellando dentro de ese proyecto, y pues lo hicimos bien. Y pues antes que nada, pues estaremos publicitando eso para que lo vuelvan a ver, para que vuelvan a recordar, donde yo fui el actor principal, así que... Así que vean. Vean y disculparán cualquier cosita, ¿no? O sea, entre tantas cosas, uno es bueno para lo que hace y eso es creo que es dormir. Y pues ahí, eso recordando, agradeciendo más que nada este espacio, esta apertura. Ojalá me tengan más seguido por acá. Creo que me extraña mucha gente. Como vuelvo y repito, entre ellos mi mamá, que extraña que esté haciendo algo, ¿no? La verdad. Y eso, agradeciendo que estamos acá, un grupo de muy buenos amigos, que luchamos por muchas cosas, que buscamos muchas cosas, que queremos muchas cosas, y entre esas estamos luchando por eso mismo. Ahora estamos en diferentes proyectos, muy separados, pronto estaremos incluso hasta más separados, pero ahí estamos en la lucha, estaremos dándole, y pues nos tienen hasta para rato, así que si tenemos un libro, cuatro libros de Cristian, un libro de Sebas, un libro de Marcelo, estaremos prontos con diferentes libros, con la gente que quiere seguir trabajando con nosotros, para decirles, venga, camille con nosotros, no somos malos para trabajar, ¿verdad? Somos buenos editores, somos buenos en lo que hacemos, ¿no? Sin echarnos flores cada uno de nosotros. Camelle con nosotros, búsquenos, estamos dentro de las redes sociales. No tenemos todavía Instagram porque, como sabrán, no somos muy atractivos, pues no tenemos tantos seguidores para estar ahí. Habla por vos. Sí, individualmente también, aunque tengo más seguidores dentro de lo individual que de lo colectivo. Pero ahí estamos comillándole, venga, búsquenos, y qué bacano estar en este proyecto junto a la gente, y qué bueno que estamos hablando hoy día de un libro que, ojo, pilas, el 11 estamos ahí, estamos lanzando la casa por la ventana. Exactamente. El libro nomás. el libro. Sí, vamos a traer puntas de San Blas, así que están totalmente invitadas. Por unirnos al suicidio colectivo. Con alcohol, que nos mate y nos deje ciegos. Pero sí, va a estar muy chévere. Igual ya vamos a dar un poco más de información. Y con respecto a lo que decía Marco y decía Cristian, a mí me gustó todo como el trabajar en este equipo y también como esto de ir deconstruyendo los discursos que están implantados. Dentro de eso, yo era una pregunta para los tres, que es, ¿qué es esto de ser escritor? El Cristian habló esto al comienzo cuando fue de editorial buscando, decían que no es escritor, que sí es escritor. Entonces, ¿cómo te constituyes como escritor, como no escritor? Entonces, como para comenzar desde ahí. Sí, bueno, yo dentro de toda esta producción que he podido hacer y que he podido presentar, creo que ser escritor es como uno puede ser pintor, escritor, lo que sea, pero siempre uno quiere salir del infierno, de lo cual es tu vida. Por lo tanto, te vuelves un artista o te vuelves simplemente un maniático, o te vuelves las dos cosas. Y para mí, especialmente, ser escritor es eso, buscar el nombre a ciertas cosas, darle otro sentido, como decía Nicanor Parra, quien se aprecia de ser buen escritor debe tener su propio diccionario. Entonces, para mí es eso, sentir aquello que buscar algo que no existe dentro de tus propias peculiaridades y para poder salir de ese infierno en el cual nosotros vivimos, y para eso nosotros hacemos, para eso creo que yo puedo escribir, para entender aquellas cosas. No sé, los muchachos dentro de eso, ¿qué pueden decir? Dentro del campo de la escritura, ¿no? Sí existe muchas veces este debate de qué es el escritor, quién escribe, por qué escribe. Y en general, o sea, esa conformación del canon creo que es lo que determina, por lo menos en la franciscana ciudad de Quito, qué es y qué no es ser escritor, ¿no? La conformación de un canon muchas veces hecho por nexos de sangre, amistad, compadrazgo, padrinazgo, etcétera, que van dando la leva generacional a la nueva generación, valga la redundancia, de escritores. Pero sin embargo, yo creo que una de las cosas importantes dentro de este ejercicio de creación, de creación literaria, es el hecho de enfrentarse siempre con el canon, este hecho de esta iconoclasia propia de los escritores jóvenes también, este ejercicio de criticar muchas veces este canon, de no tratar de inscribirse dentro del canon, creo que es lo que le da un valor añadido, más allá del valor estético, que dentro de eso existe un montón de apreciaciones y de parámetros que determinan, ¿no?, el valor estético de la obra, pero dentro de eso un añadido es este ejercicio iconoclasta, tanto dentro de la obra como dentro del circuito de distribución, el modo de publicación, el modo de distribución, etcétera, que hace decir, ¿no? O sea, si un grupo determina quién es escritor y quién es escritor, un grupo de personas, entonces vámonos con tres personas, pues ironicémosla, caricaturicémosla, critiquemos muchas veces todo ese ejercicio del canon dentro de las posibilidades de uno, ¿no? Creo que, por ejemplo, la irrupción de transnacionales editoriales, la irrupción de, por ejemplo, aquí en el caso del Ecuador, de financiamiento estatal para la publicación de las obras, más bien, o sea, lo que debería servir para hacer crecer el campo editorial, crecer el campo literario, para que se multipliquen las voces y se diversifiquen, más bien lo que hace es ahogar muchas voces y dejar a los mismos de siempre, ¿no? O sea, solo basta ver quiénes van a las ferias de los libros y se repiten nombres todo el tiempo, ver quiénes están de funcionarios del Ministerio de Cultura, quiénes están de funcionarios de las entidades de cultura del país, y se van repitiendo los nombres, ¿no? Y es decir, si a ellos les pasa algo, se acabó la cultura del país, se acabó la literatura del país, no existe nadie más que pueda escribir. Entonces creo que conforme a eso, sí es bastante importante este hecho de realizar obras alternativas en mecanismos de distribución y alternativas en temática también, ¿no? Bueno, antes que nada, acercamiento, o sea, en esta labor de la escritura, del escribir, de qué escribir, hay mucho el acercamiento a diferentes autores, a lo que uno leyó antes y dice, oye, qué bacano, cómo el man puede decir muchas cosas de diferente manera. Como yo siempre he tenido en cuenta muchas cosas, era esta idea de qué es la poesía, y yo siempre pensé que la poesía es decir de diferentes maneras una misma cosa. O sea, la decir poesía de, eres tú. Sí, no nos acerquemos a Adolfo Bécquer, que tal vez nos pincha con su pupila azul por ahí. Pero entonces esta idea y esta empatía de buscar otros autores, de buscar otras cosas que tal vez quisiste decir tú y que se te hacen para ti muy muy muy muy familiares a la vida de ellos, a las cosas que dijeron, hace que tú empieces a buscarte a ti mismo, ¿no? Primero escribir de poesía sucia, después de que leíste un poco de sucia, bueno, repítale eso, no me entiendes. Después de que leíste un poquito a Bukowski, de que leíste a Miller, y empezaste tú, mira, esta vida es la que yo quisiera, es la que yo quisiera buscar, y después te por ahí encontraste a alguien que te agradaba y generaste una empatía muy bacana, y dentro de eso ya empezaste a leer a Benedetti, ¿no? O sea, y leíste que el señor era muy bueno, y luego leíste a Sabines, y Sabines también era muy bueno, y también para la decepción Sabines era el mejor. Entonces esta empatía que tú creas con el mismo autor o con los autores hace que tú te vayas generando y creando. Primero, sí es cierto, o sea, como todo en la vida, ninguno de nosotros puede ser algo muy original, porque todos somos copia de la copia de la copia y de la copia. Entonces siempre vamos a tener un poco esta, dentro de nosotros, esta influencia de diferentes autores, de diferentes personas, que han hecho para cada uno de nosotros esta, la forma en la que somos, la que decimos y la que actuamos. Y pues sí, o sea, pero ahora tú como que intentas redefinirte y redefinir un género en donde tú quieres escribir, hablar y como interactuar con los demás, que es muy agradable que tú te conoces. Quizás eso te puede decir Cristian, que después de tres libros intenta redefinir un estatus muy diferente dentro de su escritura, porque ya son libros que son muy bacanos, donde les invito igual a leer y a comprar, porque también, como es cierto, esto también, como lo dijo Sebas, somos muy autosolventes, muy autofinanciados. Entonces sí, comprarán fue el librito. Sí, igual nuestros excesos no se pagan solos, así que no se paga solo. Antes que nada. Así que antes que nada, por favor, compren. Pero son buenos libros, les va a gustar, siempre tienen algo que decir, siempre va a existir una empatía entre el que escribe y entre el que lo lee. Y si es que les parece bacano, les invito a leer. Este cuarto libro es muy rebelde, así que yo lo he leído. Yo lo leí antes. Parece que estás haciendo el prólogo. No, hemos venido acá a promocionar esa, lo que nunca hacemos en sí, exactamente. No, acá no hacemos propaganda, damos mensajes. Pero ahora sí. Mensajes que se puede decir publicitarios como tal, pero no lo hacemos. Mensajitos para el alma. Para el alma. Pero hágalo. Yo lo leí primero. Hay una cuestión muy chévere que dijiste, Marco, acerca de la empatía. De la empatía y de cierta función social también de la poesía, ¿no? Respecto a la generación de nuevos sentires, nuevas emociones, etcétera, nuevos saberes también. Vamos a volver después de la pausa de los anuncios de la Casa de la Cultura para seguir haciendo más ruido de fondo y seguimos conversando acerca de poesía. También. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. Séptimo Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual. La Alegría del Silencio. Participan invitados de Colombia, Argentina, España y Ecuador. Además, la intervención especial de la Escuela Fe y Alegría y Jóvenes de Acción Social de Machachi. del 25 al 29 de octubre en Francisco de Orellana, Machachi y Quito. Les esperamos en los talleres y funciones los miércoles, jueves y viernes a las 19:30, los sábados y domingo a las 11:30 en la sala Demetrio Aguilera Malta. Venga y disfrute de la alegría del silencio. Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Vive el ser comunitario desde el centro del mundo. Un espacio que te permitirá ser parte de la transformación en las distintas experiencias artísticas y culturales. En este evento se evidenciará experiencias exitosas entre las comunidades culturales, nacionales e internacionales, donde desarrollaremos temas como economía y sostenibilidad, autonomía y territorio, comunicación, educación y políticas públicas. Participa activamente en este congreso, donde podrás generar redes de contacto y colaborar con colegas de otros países. Así que no esperes más, súmate a esta experiencia de transformación. Asiste al Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria Ecuador 2017. Vive el ser comunitario desde el centro del mundo. Desde el centro del mundo. Cultura Viva Comunitaria. Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, del 20 al 26 de noviembre. Más información en www.congresolatinoamericano.cbecuador.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más ruido de fondo. No se olviden que hoy estamos conversando con Mark y con Cristian. Está una conversación divertida. Estamos hablando acerca de círculos literarios, acerca del canon. También estamos hablando del lanzamiento del libro de Cristian, que están todos invitados, del 11 de noviembre. Vamos a conversar un poco de eso. Y también, o sea, del lugar, la hora. Ya sabemos que están las puntas de San Blas ahí. Pero está cerquita ahí. Entonces, pero bueno, vamos a conversar bueno, también. Para que sea la mejor y última lectura de su vida. Sí. A ver, les invitamos. El libro ya está. A ver, el libro primeramente es hecho todo realmente a mano. Desde la portada, contraportada, forraje, todo eso está hecho a mano, o sea, es cartonero totalmente, ya que no pasó entre los tres libros anteriores, pero este sí es totalmente cartonero. El sitio es en el Centro Cultural Mejía Lequerica, que queda en la Plaza Santo Domingo, en la Casa de Mejía. No sé si conozcan, pero bueno, es cerquita, es ahí, pueden preguntar, es cerca de la Ronda. O sea, van a la Ronda, preguntan y pasan un tiempo ameno de poesía. Va a haber música, hay músicos invitados. Va a haber también, o sea, va a estar como simpático. También va a haber Puntas de San Blas. Música, Puntas de San Blas. Más música. Y más música. Entonces va a haber poesía. Vamos a presentar el libro. Ha durado 2 años. Yo pensé dentro de eso publicarlo el anterior año, pero circunstancias de la vida no lo logré, pero bueno, ya estamos terminando como el este año, y pero vamos a terminarlo con un nuevo libro. Eso va a ser a las 5 de la tarde. Están totalmente invitados, para toda esa gente que me conoce, que pueda disfrutar de la poesía. No los vamos a defraudar. Si los defraudamos, les devolvemos su dinero de la entrada. Y eso, o sea, vayan, no los libros no muerden, por si acaso. Y como decía un escritor, ¿no? Somos una sociedad que nos podemos parar frente a un toro, pero no nos podemos parar frente a un libro, y eso es como preocupante. Les invitamos, acá está Marco, que es el actual director de la cooperativa, que también puede puede decirles que va a haber e invitarles. Acá está igual Sebas y Puka, que son los directores de estos espacios. Somos entre directores, ¿no? O sea, aquí es gente importante, o sea, sí, gente sumamente importante, o sea, no les vamos a defraudar. Marcelo, Beto, Sí, somos totalmente comunistas y por eso nos odian. Pero sin embargo, les invitamos 11 de noviembre, sábado. Todos pueden, ya después de haber tomado la colada morada, de haber celebrado a sus muertos, después de haber celebrado la conquista española o lo que sea de la fundación en Cuenca, pueden darse un saltito por Quito y invitar. Ya, dentro de lo que estaba hablando Cristian, hablaba esto de este proceso de la cartonera. Entonces yo te quería preguntar qué es la cartonera, cómo es el proceso de lanzar un libro como los que conocemos y los libros de la cartonera, y por qué te demoraste tanto en este, como en lanzarlo, ¿no? Qué suave. Sí, a ver, justamente acá pegar ahí. A ver, ¿cuál es el tema? El anterior libro era como un tratado doméstico del amor. Sobre varios temas, pero era netamente amoroso. Ahora es como súper más contestatario. Bueno, todo el mundo sabe por qué fue el anterior eso, pero sin embargo ahora es supermente contestatario, sumamente político, sumamente y es como encontrar eso. ¿Cuál es el tema? Ahora era como encontrar todo el proceso, a ver, encontrar cartones que se los facilitaron, luego encontrar cómo forrar esos cartones, de qué tamaño va, ya. Dentro de eso es como bastante manual, pero sin embargo dentro de la escritura habían como muchos poemas que se quedaron del anterior libro, que los quise vincular acá, pero me parecieron que los dejé como por fuera y empecé como a escribir nuevamente otros poemas que me parecieron más importantes, y como que dejar la historia de ese tratado de amor por fuera, dentro de otras cosas que pueden pasar, pero ahora los escribí a estos poemas dentro de como más experimentales, dentro de mi vida cotidiana, dentro de lo que pasa dentro de este mundo, y luego cómo vincularlos, luego imprimirlos, luego graparlos, luego pegarlos, luego hacer toda esta parafernalia de las portadas. Ahora ya estamos como dentro de todo eso. Ya lo tenemos a los libros, pero como les dije anteriormente, son totalmente manuales. O sea, no espero que la gente que nos escuche no son como los libros de la librería española acá. No lo son, son totalmente libres de todo eso, o sea, eso nos caracteriza a nosotros, y fuera de eso, entender que todo fue a mano, y también pensado dentro de artesanal, como dice Marco, y también igual, que me parece lo más importante, creo que eso es lo menos importante, ¿no? Para mí lo más importante es lo que está por dentro, que ustedes puedan leer lo que pueda decir, dentro de los poemas, que pueden decir que son los peores poemas de este mundo o pueden ser que son más o menos, y eso es lo importante, como presentar, lanzarlos afuera, parir este nuevo libro, y no sé si te contesté la pregunta. Sí, de eso es como como también saber como la diferencia de los libros, como vos decís, que compramos otras librerías, y como todo ese trabajo manual, artesanal, de sí, generar los libros. Sí, hay una cosa importante también como para mencionar, es que el precio es simbólico, totalmente simbólico. Puede costar como muchísimo más, como que puede costar menos. Ustedes pondrán en el valor, pero nosotros le hemos puesto un valor sumamente simbólico, que ya costó el anterior libro, que es de $3 nada más, es como totalmente una ganga, o sea, es como $3 como nada, que se les puede caer al subir o bajar del bus. Eso. Pueden dar a un patán de la calle, denle este patán. Sí, patán de la calle, pueden darme a mí. Un patán poeta. Es sumamente simbólico, como les dije, pueden ustedes después de leerlo decir cuesta menos que eso o cuesta mucho más, pero ya eso queda a su disposición. Eso lo hicimos totalmente a mano dentro de un trabajo mancomunado, porque es la cooperativa, es totalmente. Este ejercicio de creación del libro objeto, ¿no? del artefacto que se analizaba en los 60s, es bien chévere, ¿no? Porque se consolida dentro de un proceso de manufacturación de libros, de un ejercicio editorial a gran escala, que homogeneiza por cuestiones económicas más que nada, homogeneiza el libro y genera tantos miles de ejemplares y de copias. Dentro de esto irrumpe, ¿no?, esta lógica cartonera dentro de la producción del libro, no solo de la producción, o sea, dentro del con las distancias que guardo, o sea, dentro de editorial cartonera, por ejemplo, no se va a editar, o sea, se procura no editar a autores que ya están consagrados o que se encuentran dentro del canon literario. O sea, no va a estar ¿cómo se llama el Castro Rodas? No va a estar ahí porque él ya está dentro de otro circuito editorial, que está bien, ¿no? Y dentro de lo importante que lo que marca Sebas es que con lo que nos pueden ayudar no solamente recuperamos la inversión de comprar cartones, de comprar como los forros, de comprar como los stickers, todo esto que ahora se hace el libro, es poder recuperar ese dinero, que no es mucho tampoco, y poder editar a más autores dentro de, como ya dijo Sebas, que están como fuera del canon, y que nos parece importante realizar eso, porque si no es algo como perdido. Hay un montón de gente que escribe y que son muy buenos, pero sin embargo el canon hace que no sean tomados en cuenta, sean desapercibidos. Claro, ahora en torno a eso existe esta, o sea, lo que decíamos antes de la pausa, lo que yo decía antes de la pausa, esta idea o este sentimiento de que la poesía también puede generar, no solo a nivel de discurso, sino a nivel de manifestación del alma, si se quiere, entre comillas, o manifestación del cuerpo también, manifestación del ser. Esta poesía puede entablar nexos con una realidad social problemática, ¿no? Hace un rato leía un libro de Chantal Maillard que se llama La baba del caracol, y ahí ella hace una suerte de historiografía de la poesía, ¿no?, de las manifestaciones poéticas. Es al principio el poeta tenía la poesía, y el poeta tenía funciones sociales netamente, para unir a la comunidad, unir a la tribu y conformarla dentro de esa identificación común. Y después, o sea, desplazada por la filosofía y por todas las ciencias exactas, pues en el 19 va a convertirse la poesía prácticamente en un oficio de vago, en un oficio de ociosos. Pero sin embargo, aún se mantiene esta relación de la poesía con la sociedad, no como un fenómeno aislado, etéreo, que no tiene ninguna relación y que se encuentra ahí en las nubes, entre los pupos de los ángeles, y la poesía real, ¿no?, la poesía de carne y hueso, la poesía que está sintiéndose y se manifiesta dentro de otros saberes y otros sentires, ¿no? O sea, el mismo ejercicio de tener un libro diferente, un libro fabricado por el autor, y la manifestación de una poesía que puede ser social, sin necesidad de tener un discurso deliberadamente social, ¿ya? O sea, por ahí me voy. O sea, la poesía como producto de la sociedad, que regresa a esa sociedad que lo creó, ¿no? Que vuelve a unir y a generar nexos entre los seres humanos. Entre los pocos o muchos que leen poesía, se crea esa empatía común, lo que ustedes mencionaban. O sea, ese ejercicio de empatizar con el sentimiento del otro. Y eso también va creando relación, va creando nexo y va creando una sociedad en torno no a relaciones de poder, no a relaciones de producción, sino a relaciones sentimentales, en torno a empatía sentimental, que creo que está mucho más bonito y mucho más chévere que lo que hasta ahora hay. Marquito, ¿vos qué opinas al respecto? Precisamente yo quería como que tomar ese dos temas de los que se hablaron. El uno es el defraudar, lo que decía Cristian, no nos vamos a defraudar. Bueno, más de lo que ya los hemos defraudado. O sea que realmente, si esperan mucho en nosotros, quizá les vaya mal, pero esto está bueno, ¿no? Está calientito, y así que dentro de lo que podemos y de lo que hay, es lo mejorcito que hay. Y la otra, esto de lo artesanal, de lo que ya hablaba Sebastián, dentro de este ganar, dentro de lo social, de lo poético, del escritor, el artesanal, ¿cómo llega a ser tan influyente al adquirir algo, ¿no? El hecho de las propias manos a partir de la producción de muchas manos, de muchas lecturas, de muchas correcciones, de muchas ediciones, de muchos constructos que tuvo este libro, a salir un producto final. Pero no es un producto industrializado, no es un producto que se manufacturó, como ya lo había dicho con Castro Rodas, o podía ser allá la Plaza Arte, entre esos que editan mucho, ¿no? Que editan bastante. Pero nosotros no, o sea, editamos poco, y ese poco es como que muy sentido, es como muy bonito. Y es como invitar a esa gente a esta mesa, ¿no? A esta pequeña comida, porque como ustedes saben, no le invita a uno cualquiera a comer, uno invita solo a los panas. Entonces, invitarles a este lugar donde vamos a comer un poco de poesía, un poco de huanchaca, que no está de por más decirlo, y mandar esta pequeña publicidad, si se puede decir así, que vamos a estar ahí, que vamos a estar amenizando un poco el momento entre gente que le gusta, entre gente que quizás no le gusta y que le llevó su pana porque dijo, ya colítame, pero que busque esta empatía, que busque el encontrar que son cosas que cotidianas de gente que lo hace, que vivió algo que es quizás similar o cercano a lo tuyo, a lo que tú estás haciendo, a lo que tú estás buscando, y buscar este sentimiento de, sí, es artesanal totalmente. Y ya, pues, les agradezco, y dale. Ya, así que igual, vamos otra vez a recordarles dónde es. Me parece importante lo que decían los chicos de crear nuevas sensibilidades, de crear todo esto de que no tenemos voz, todos tenemos voz y podemos hacerlo de cualquier forma, con cualquier tipo de recursos. Eso es importante también destacar. Así que todas las personas que igual están interesadas en esta, como que en esta iniciativa, en estos procesos, porque son procesos también largos, y de muchas ganas, y eso me parece súper chévere de todo el grupo y de todo lo que se viene trabajando, eso de que aquí lo hacemos y estamos aquí porque nos gusta y porque queremos cambiar las cosas. Así que vamos a invitar, como para ya ir un poquito cerrando el programa, vamos a invitar el 11, no se pierdan. Vamos a tener huanchaca, ¿qué más, Cristian? Vamos a tener huanchaca, poesía, música, igual vamos como a las personas que se interesen en llegar, van a entender dentro de todos los directores que hemos hablado, de la gente importante de la cooperativa, van a dar como su contexto acerca de lo que estamos haciendo, y eso lo hacemos nosotros mismos con nuestro ímpetu, con nuestro tiempo, y creo que eso es muy muy muy importante acerca de eso. Les invitamos nuevamente el 11 de noviembre en el Centro Cultural Mejía Lequeriga, que queda en la Plaza Santo Domingo, bajando un poquito, como yendo para la Recoleta, en la Casa Mejía. Así que no se lo pueden perder, solo va a ser, no va a ser tan tedioso, va a haber música también, va a haber poesía, va incluso a haber un after party, va a haber, así que tranquilos. Sí, luego tal vez haya champán, no sé, cualquier cosa. ¿Qué van a mandar? Vino o champán. Sí, va a haber cualquier cosa que ustedes quieran, pero vayan, asistan. No les digo tampoco que apoyen lo nuestro, porque eso es bastante alienante, es como apoyen lo que puedan y que les guste. Y eso ya hemos hablado como casi una hora acerca de esto, y están totalmente invitados. No tengan miedo a la poesía no es de entender, sino más bien de sentir, así que tranquilos, no pasa nada. Ahorita vamos a ir con una canción ya para ir cerrando. Vamos a escuchar esta vez del cantante guayaquileño, cantante hombre banda, fabricante, quien esta vez llega a la cooperativa con su canción La Ola, de su último disco. Así que esto es La Ola de Fabricante. Volvemos para despedirnos. verde en la frente es la rebelión. Siempre hay caliche, Simón, no busque lamentación. Todo imperio caduca y esta es la celebración. Llevando tierrita al sol, luna azul, bendición. Gusanitos preparados, que el banquete ya empezó. Y dice, llega la ola. Removizando de la rama de tronquito mecedor, se arropa la refrescación, manda que por el corazón, salpicón del giro vital que nadie puede separar. Con brújula de chacaná, el camino asomará, con brújula de chacaná, vamos todos a festejar y dice, lo que acabamos de escuchar fue Fabricante, lo pueden buscar en YouTube, es una propuesta de sonoridad súper interesante, súper chévere, también ha estado aquí en la Radio Casa de la Cultura, así que les invitamos a escuchar a Fabricante desde Guayaquil. Hoy estuvimos conversando con Cristian y con Marco acerca de literatura, acerca de canon, acerca de poesía y también acerca del lanzamiento del nuevo libro de Cristian, así que vamos a volver a hacer la invitación antes de irnos. Es el 11 de noviembre, va a estar lleno de poesía, de música. Entonces, como para dejar otra vez de invitarles la última vez a todas las personas, igual sabes, vamos a subir información en las redes sociales para que no se pierdan. Valga la redundancia. Un croquis, como algunas cosas como para seguir difundiendo estos espacios. Sí, gracias igual, Dani, por invitarnos, a pesar de que no lo hacemos siempre esto, que nos choca hacer como las promociones, pero creo que es algo importante. Igual, como ya dijo la Dani, el 11 de noviembre en el Centro Cultural Mejía Lequerica, en la Plaza Santo Domingo, vamos a lanzar mi libro, Tiempos de Silencio, así que no se lo pierdan, por favor vayan, igual no importa si lo compran o no, asistan, va a estar súper importante. Igual están, el estar aquí, el estar dentro de este espacio, el volver otra vez a casa, uno siempre se siente feliz, el agradecer este espacio a los panas y más que nada hablar de cosas que son muy gratas para todos nosotros, como es este libro, que no pasa todos los días, es casi pasando 2 años aún, así que no pasa todos los días realmente. Invitarles otra vez, valga la redundancia, creo que les vamos a bombar de tanto lo que les llamamos, pero es importante como para cada uno de nosotros el buscar este espacio y estas ganas, este sentir de que sí hizo muy bonito porque se fabricó entre todos, como todos lo dicen, es un colectivo, es una cartonera y la cartonera ha fabricado esto que es como su cuarto hijo de Cristian nada más y de nosotros dos que ya tenemos de Sebas y de ya somos seis, y de Marcelo, ya somos seis y que son cosas que son bonitas. Acérquese, búsquenos, acolítenos, apóyenos, ya lo dijo Dani. Va a estar esas redes sociales abombadas de todo. Vamos lo que a reventar. De todo lo que se puede publicar. Como ya les dije, también vean nuestros productos audiovisuales, que no son malos, con los que ganamos también. Estaremos también publicando eso. Y tenemos varias cosas que están en marcha y que se van a seguir trabajando. Así que, por favor, acolite y apoya a lo que estamos haciendo. No somos lo nuestro, somos lo de todos. Así que apoye. Y muchas gracias y hasta una próxima. Igual, muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Marco, por estar en este espacio. Igual vamos a seguir conversando acerca de esto, vamos como a seguir dando publicidad, autopublicidad. Pero nos parece importante el reforzar estos espacios que están fuera de lo común. Así que les invitamos nuevamente y también les invitamos a escuchar toda la programación de Barba Azul Radio en todos sus programas. Y no se pierdan de sintonizarnos la próxima semana. Somos Ruido de Fondo y los esperamos el próximo martes. Tenemos una cita el día lunes para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica.